es tu maldito orgullo, el peor enemigo en tu vida, que me obliga a dejarte en soledad, más te empeñas en negarlo, diciendo que fue cobardía. ¿Cómo puedes decir, vida mía, que me hace falta valor? Sin ti.